donde quiera que nos estén escuchando, sintonizando, porque también hay gente que nos está sintonizando en la página web. Entonces, nos estamos escuchando en muchas partes, lo cual el día de hoy les pido, como siempre, regálenos un like, síganos en la página de La Voladora Radio, para que ahí estén pendientes de todos y cada uno de los programas. Hay mucha programación muy interesante que te podría agradar bastante. Y ya no cambiarán ninguna otra sintonía más que quedarte en el 97.3 de FM aquí en Amecameca, La Voladora Radio. El día de hoy está nublado nuevamente, un poco nublado, pero ya nos hace falta el agua, vital líquido, ¿verdad? Vital líquido para nuestro organismo, para las plantitas, los árboles, porque es momento de que las frutas y las flores sigan su proceso evolutivo, ya que este planeta Tierra nos da mucho, mucho, mucho, bastante, diría yo. La herbolaria es una maravilla. Te paso los teléfonos aquí en cabina, el WhatsApp, para que te comuniques con nosotros, para que nos mandes un mensajito, hagas una llamada. Recuerda que nos puedes hacer preguntas con todo gusto, te vamos a estar aquí respondiendo. Claro que sí. El teléfono en cabina, ¿cuál es el teléfono en cabina? Es el 597-97-852-52, te lo repito por si no lo anotaste, 597-97-852-52. También tenemos un número de WhatsApp para que ahí nos mandes un mensaje, nos mandes tus preguntas, qué es lo que necesitas, qué ocupas para este tiempo, esta hora que de herbolaria y naturismo. El WhatsApp es el 5540-61-54-59. Te repito, el número de WhatsApp, 5540-61-54-59. Ahí nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp con tu pregunta, con tu sugerencia, con tus felicitaciones. Claro que sí, ¿por qué no? También nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos puedes encontrar como La Voladora Radio. Te pido, por favor, que vayas en estos momentos a la página de Facebook, de Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Ahí búscale, tecléale y nos regales un like, un me encanta, un emoticón. Ahí danos el tu programa, porque ya estamos al aire, estamos en vivo en tu programa miércoles de Herbolaria y Naturismo. Son 4 de la tarde con 10 minutos. Ahí síguenos en la página de Facebook, por favor. También está una página en Facebook que se llama La Voladora Noticias. También te pido de todo corazón que en estos momentos le des un like a la página de La Voladora Noticias, una página en internet donde nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo. En esta página de internet, que es www.lavoladora.org, ahí nos pueden sintonizar desde cualquier parte del mundo teniendo internet. Ahí nos pueden sintonizar. Ahí también encuentras los podcasts de este programa Miércoles Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ahí también los encuentras. Los puedes descargar por si no te da tiempo a escucharlo. Pues los descargas y en lo que vas de transporte de tu casa al trabajo, a la escuela, pues ahí puedes ir escuchando todas las recomendaciones que te hacemos en este programa. Un programa que está dedicado para ti con muchísimo amor, para que te sanes, para que comas mejor, para que desintoxiques tu cuerpo, para que desintoxiques cada uno de tus órganos, ya que es muy importante tener esa conciencia. Recuerden que siempre les estoy repitiendo, ya parezco el disco rayado o el cassette rayado, donde cuídense, amén, valórense, porque todos ustedes son la creación perfecta, como al inicio del programa, ¿no? Tú eres la creación perfecta del universo. Tú estás creado con mucho, con muchísimo amor. Esta semana me estuvieron llegando bastantes pacientitos, bastante gente, donde el problema ya se está convirtiendo, bueno, el problema principalmente es emocional, ¿no? Entonces las emociones tienen mucho que ver en nuestras enfermedades. Hay personas que también las enfermedades las fabrican en su mente. El poder de la mente es tan grande, tan grande, el estrés que estamos viviendo, el sistema nervioso se les está alterando, ese estrés, esa presión de tantas actividades que nosotros mismos realizamos, que nosotros mismos nos comprometemos, ¿verdad? Entonces todo eso muchas veces, o la mayoría de ellas, va a recaer en lo que es nuestros intestinos, en lo que es el colon, lo que es los intestinos, el estómago. Ahí cae todo ese estrés, cae todo ese enojo, toda esa ira. Entonces, si ustedes se han estado enfermando del estómago, pues no, déjenme decirles que no son los únicos. Esta semana muchas personas se han enfermado del estómago, me incluyo, pero siempre la herbolaria nos ayuda bastante para relajarnos, para limpiarnos. Agradezco muchísimo a Adolfo, que fue quien estuvo también ahí al pendiente de toda esta herbolaria. Muchísimas gracias, donde quiera que nos esté escuchando, si es que nos sintoniza, y a todos ustedes. Entonces, el día de hoy vamos a tocar más el tema en base a los intestinos, cómo limpiar los intestinos. ¿Por qué? Porque hay bastante problemática. Sí me causó como cierto foco de alerta, de alarma, y dije, claro, este miércoles puedo hablar sobre el problema en el hígado, porque pues teniendo los intestinos mal, que es nuestro segundo cerebro, pues imagínense, va a estar todo mal. Va a estar mal nuestro hígado, la vesícula, el vaso, el páncreas, los riñones, nos vamos a sentir cansados, fatigados. Bueno, van a haber tantas cosas que dije, este miércoles les voy a hablar un poquito más de lo que es el sistema digestivo. Recuerden que empieza desde nuestra boca. No, empieza desde la vista, desde el olfato. Porque ¿cuántas veces no les ha pasado también que pasan por alguna cocina, pasan por algún restaurante, o a ustedes que les encantan las harinas, que les encanta el pan, cuando pasan junto a la panadería, el apetito, en vez de que dicen, ay, ya se me antojó, ya me dio hambre, ese aroma riquísimo, ese aroma es lo que les hace abrir el apetito y empieza a trabajar lo que es el estómago. Entonces, desde el olfato, desde el aroma, ya empieza a trabajar nuestro sistema digestivo. Es muy importante por eso tener las tres comidas y las dos colaciones. Nuestro estómago nunca debe de estar vacío por los jugos gástricos que también desprende. Imagínense que no tengamos un alimento donde ese jugo gástrico se utiliza. Nos quedamos con esto, vamos a ir una pequeñísima y muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo, estamos hablando de los intestinos. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 16 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla la maestra Delfina. Tener agua y un transporte público digno es derecho de todas y todos. Por eso vamos a mejorar la distribución del agua y eliminar el robo. Tendremos más unidades y rutas de transporte. Y más líneas de suburbano, mexicable y ampliaremos el metro. Sin corrupción, tendremos más agua y mejoraremos el transporte para que pases más tiempo con tu familia. Vota por el cambio. Delfina Gobernadora. Candidatura común. Juntos hacemos historia en el Estado de México. Morena. Soy Ale del Moral. Estudios. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestra en Administración Pública. Alejandra del Moral fue alcaldesa. Fui la alcaldesa más joven de este país que gobernó mi municipio, Cuautitlán Izcalli, en donde nací. Mi mayor compromiso para que las familias mexiquenses nos vayan mejor. Este es Ale del Moral, esta soy yo y gracias. Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por el Estado de México. Vota PRD. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ...97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. El Yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. Estás en tu programa de todos los miércoles, tu programa de herbolaria y naturismo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen llegar su mensaje. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan, nos escuchan. Quiero mandar una felicitación a todas aquellas personas que cumplen años el día de hoy y a lo largo de toda la semana. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre los intestinos, que hoy vamos a estar tratando más este problema, esta situación, por nuestros malos hábitos alimenticios, problemas en el estómago, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, la mayoría, o lo han escuchado o lo padecen? Esa parte de la acidez estomacal que es con, antes de irnos a la pausa, que es lo que estábamos hablando. Por eso tres comidas hay que tener más dos colaciones, que nuestro estómago no esté vacío y que constantemente tenga ahí una fruta, verdura, nuestros alimentos, que ahí los tenga para que esos ácidos gástricos no dañen la flora estomacal, no dañen a nuestro estómago y así no se cree esa acidez. Porque ¿cuántos de ustedes no han sentido esa quemazón o esa sensación de ardor en la garganta? Muchas veces esto provoca un ardor o picazón en la garganta sin tener un problema viral. Ajá. Entonces muchas veces no tenemos, no nos enfermamos de una gripe, de un resfriado común. Pero ese picor, esa sensación de flema, las personas que presentan luego muchas flemitas en la garganta dicen, es que tengo una flemita, aguas, porque entonces hay un problema desde el estómago. También hablábamos lo que es desde el aroma, la vista, ¿no? Hay muchas ocasiones que les presentan un platillo, pero Huele riquísimo y empiezan a despertar esa sensación, ese apetito se empieza a despertar. Ustedes ven ahí un rico panecito que tiene merengue o tiene crema batida, una cereza, una fresa. Ustedes lo ven y dicen, ya se me antojó. De esa vista también empieza a trabajar lo que es el sistema digestivo. Entonces, si no se van a comer ese pastelito, si no se van a comer ese pancito que tanto se les antoja, les recomiendo mucho que consuman una fruta o de plano ya sí coman su harina, porque de lo contrario están dañando más a su organismo, porque para su cerebro, para el cerebro es bien fácil engañarlo, para su cerebro cree y piensa que ya lo está consumiendo. Las personas que ahorita no han comido y me están escuchando, y yo les hablo del panecito, les hablo de un refresquito y les hablo de las galletitas, pues se las empiezan a imaginar y empiezan a tener una sensación de hambre. Entonces su estómago van a empezar a sentir, dicen, ya se come una a la otra, es porque ya él ya cree que tú te lo estás digiriendo. Por eso también cuando ponemos un alimento en la boca, pues la saliva empieza a trabajar, porque desde la saliva ayuda a destruir muchísimas partes de la comida para que se ayude en el estómago propio. Entonces todo tiene una función en nuestro cuerpo. Empezamos a salivar demasiado. Entonces, si te digo, imagínate una tortita, dos panes, una torta gigante, ¿no? Una torta grande, le pones su milanesita de pollo, su milanesita de puerco, de res, le ponen quesillo, le ponen aguacatito, imagínate una gaseosa a un lado. No, pues si ya empezaste a generar hambre, pues entonces consume una fruta, consume agua, consume algunas verduras, lo más crudo que se pueden, lo más crocantes que puedas, para que todos estos nutrientes de cada uno de ellos los absorba bien tu organismo. Luego ahí viene el problema también del colon irritable, ¿no? ¿Cuántas personas ustedes no han escuchado que tienen problemas del colon irritable, tienen problemas de la colitis? El problema de Crohn, hay tantas enfermedades en el sistema digestivo, las úlceras gástricas, las hernias hiatales, también hay los divertículos. Bueno, hay tantas enfermedades que muchas veces a mí no me va a pasar. Pero imagínate, si tú no te cuidas, si tú no te tratas, pues el problema es mayúsculo. Ahora dirás, bueno, nada más afectan mis intestinos. Pero de la alimentación, también recuerda que todo lo que absorben los intestinos, todas esas vellosidades, para eso son las enzimas, los lactobacilos para eso son, para ayudarnos, son bacterias buenas que nos van a ayudar en la flora, en la vellosidad de los intestinos, para destruir a todas esas bacterias que no son válidas, porque si se empiezan a reproducir las bacterias malas, pues bienvenidos dolores de estómago, son personas que se van a estar inflamando constantemente, son personas que se quejan mucho, mucho, mucho del estómago. Entonces, ¿qué están metiendo? ¿Cómo están cuidando a sus intestinos más bien? Entonces, los lactobacilos, hay que estar consumiendo lactobacilos, y ya les había recomendado los mejores lactobacilos naturales, es el del frijol. El frijol de soya. Ustedes ponen a remojar su frijol de soya, si es que van a hacer unos germinados. Con estos germinados, también los comen en una ensalada. Pero el agua del frijol de soya tiene muchos lactobacilos que nos van a ayudar a la flora intestinal, nos van a ayudar a todas esas vellosidades, como no tienes idea. Entonces, al ayudarte, pues te va a ayudar a que absorbas mejor todos los nutrientes. Pero si está en sucio toda esa vellosidad, imagínate que tenga todo el cochambre ahí en los intestinos, pues no vamos a absorber nada. Nos vamos a empezar a empanzonar, nos vamos a empezar a engordar demasiado, están sucios. Pero también debemos de tener en cuenta que luego no estamos obesos por nuestra mala alimentación. También tiene que ver mucho la parte hormonal en nuestro cuerpo. Una de ellas reguladora de nuestro peso es la glándula tiroides. O sea, también no nos vayamos a que a lo mejor dicen, es que yo no tengo mala alimentación, pero mi glándula tiroides pues está mal, ¿no? O tengo hipo o hipertiroidismo, o te subes mucho de peso o te bajas demasiado de peso. Hay personas que aunque hagan dietas, aunque hagan ejercicio, hagan lo que hagan, pues no logran bajar de peso, pero se les recomienda muchísimo que hagan este estudio de perfil tiroideo para ver qué está pasando en su cuerpo. Entonces, regresando al punto de los intestinos, digo que ellos absorben, pero absorben, ¿y de dónde se van todos esos nutrientes? Se van al hígado. El hígado empieza a trabajar de una forma. Pero si, repito, estamos metiéndole cosas que no le sirven a mi organismo, pues se van a ir a lo que es la vesícula. La vesícula, pues es, ya luego se hacen ahí las piedritas, ¿no? Ya tienen el lodo biliar y dicen, no, pues quién sabe por qué. Pues yo creo que por una mala alimentación, por eso sí ha de ser. Entonces, ¿qué son las piedritas o cálculos biliares? Pues es grasa que se va endureciendo. Es la grasita que se va endureciendo y que tu vesícula biliar no logra expulsar. Esta la tiene que expulsar y este líquido lo manda a los intestinos. ¿Para qué? Pues para que ayude también a la descomposición de estos alimentos. Pero muchas veces ya no sirve. Y ahí empieza todo el desorden. Que si los intestinos, pero la principal fue los intestinos. Luego ya el hígadito, ya se empieza a ensuciar, se empieza a intoxicar. Luego la vesícula, y la vesícula ya no manda esa bilis, la cantidad de bilis que necesita enviar para que todos esos carbohidratos sean bien trabajados y no te hagan daño. Pues es por eso que te hace daño, porque ya tu vesícula ya no está trabajando bien. Ya no está trabajando bien, ya no está mandando la bilis que necesita enviar a los intestinos. Y los alimentos les cuesta mucho más trabajo desintegrarse, digerirse. Y ahí viene la inflamación, ahí viene esa acidez. Luego les dicen, ay, estás ácido, es la acidez que ya se está generando. Pues ya imagínense cómo está por dentro. Hay que hacer una desintoxicación, hay que limpiar el colon, porque el colon es bien importante. Si nosotros no lo limpiamos, e incluso recuerden que también se presenta cáncer en el colon. Y el tener cáncer en el colon, pues no es nada bonito. Ninguna enfermedad. O a quienes de ustedes les gusta estar enfermos de lo que es la colitis, o a quien le gusta que ya comieron algo y se están inflamando. Eliminen los lácteos, eliminen lácteos, carnes rojas, azúcar, como dice Celia Cruz, ahorita me acordé de ella, azúcar. Eliminen el azúcar en su té, en su agua, nada más utilicen la fructosa de la misma fruta, utilicen eso. Eso es más que suficiente para su organismo. El que nos vayamos a caminar, hagamos ejercicio, es muy importante. Ahora, el colon irritable, pues también, ¿por qué se debe? Porque estamos sometidos a muchísimo estrés, porque hoy día ya no pensamos en otra cosa, ya nada más queremos trabajar, llegamos del trabajo, de la escuela, y que decimos, ah, ya me cansé, ya nada más me acuesto. No, hay que ponernos a hacer actividades, hay que salir a correr, hay que salir a caminar. Que tu alimento sea tu salud, tu sanación. Tu alimento te tiene que nutrir. El alimento es el que te tiene que dar vida. Hay que comer cosas vivas para tener vida, para estar saludables. Entonces te digo, hay que empezar a hacer una desintoxicación del colon. Hay que empezar a desintoxicarnos. ¿Y de qué manera lo vamos a poder hacer? Pues te voy a mandar un juguito que es para el colon. Vamos a empezar a desintoxicar, porque luego también hay muchas personas que se estriñen. Entonces, para todas las personas que se estriñen y quieren desintoxicar el colon, quieren limpiarlo, pues vamos a agarrar algo de herbolaria. En la herbolaria vamos a utilizar el té de menta. Té de menta. Unas 5 hojitas de menta en unos 250 mililitros de agua. Lo ponemos a hervir y esa tacita nos la vamos a tomar 2 veces al día. Escúchame bien, 2 veces al día, por la mañana y a media tarde. Entonces, esto nos va a ayudar a muchísimo. El té de menta nos va a ayudar bastante. Cuando a alguien le duele el estómago, ¿a quién no le han dado el té de ajenjo o el té de istafiate? El ajenjo o el istafiate, para cuando les duele el estómago, les dan luego hasta té de manzanilla. Pero el té de ajenjo y istafiate también es buenísimo para los dolores de estómago y también para limpiar parte de nuestro colon. El té de menta, ya te digo, por la mañana, 5 hojitas en 250 mililitros de agua, lo vamos a utilizar por la mañana y lo vamos a utilizar a media tarde. 2 tazas al día por 3 semanas. 2 tazas al día por 3 semanas. Y también vamos a estar utilizando lo que es un tecito que les voy a recomendar muchísimo para cuando tengan esos dolores de estómago. Vamos a utilizar 3 barbitas de la cebolla, de esas cebollitas que utilizan para el asado de la carne, 3 barbitas de la cebolla, 3 popotitos de las escobas, de esas de brujitas, son popotitos, escoba de popotillo, luego la conocen, o es popotito, tres popotillos de ello. En medio de la cabeza de los ajos hay como una varita, hay una varita en medio de los ajos, un tronquito más bien de los ajos. Ese tronquito también lo vamos a utilizar. Ese tronquito también. Vamos a utilizar también 3 hojas de tomate o 3 cáscaras de los tomates. Y una pizquita de este. Es una piedrita que utilizan para. Se me está yendo el nombre. Es una piedrita que utilizan para los elotes. Luego para hervir los elotes. Ahorita me he de acordar, ¿no? Entonces te digo, 3 cascaritas de tomate, le vamos a poner también el tronquito de los ajos, en medio de los ajos trae un tronquito, las 3 barbitas de cebolla y el tequesquite, se llama tequesquite, le vamos a poner una pizquita de tequesquite y una pizquita de cominos rústicos. Estos los venden en la farmacia. No vayan a comprar cominos de esos que utilizan en la comida. Cominos rústicos. Lo que agarren tus 2 dedos de cominos rústicos, esto lo pones a hervir en 1/2 litro de agua y te tomas este tecito 2 veces al día. 2 veces al día te tomas este tecito y te va a ayudar muchísimo al estómago. Te lo va a limpiar y te va a calmar esos dolores. Si tenemos dolores, recuerda que algo ya no está funcionando bien en mi organismo y entonces tengo que poner muchísima más atención. Esto te va a ayudar bastante. Jugos que nos van a ayudar a desintoxicar. Ahorita te voy a pasar varios detox. Bueno, 2, ¿no? 2 nada más, no varios. 2. ¿Qué vamos a utilizar? La papaya. Recuerden que la papaya es buenísima para las personas que están estreñidas. Tiene bastante fibra. Todas aquellas personas que están estreñidas, pues les recomiendo muchísimo consumir fibra. Consumir fibra natural. Hay muchos que consumen la fibra, pero pues compran los botes ya con fibra. No, lo mejor es consumir fibra natural. ¿Qué vamos a utilizar en este jugo que nos va a ayudar a desintoxicar nuestro colon? Pues vamos a utilizar papaya. Lo de que sea 1 o 2 tazas de papaya, como tú lo prefieras. Vamos a utilizar un pepino o medio pepino. Vamos a utilizar, bueno, 1 taza de papaya, medio pepino. Sin cáscara, vamos a utilizar también un trocito de jengibre, unos 5 centímetros de jengibre. Vamos a utilizar un nopal, vamos a utilizar 1 tallo de apio y vamos a utilizar las hojas de menta. Vamos a utilizar 10 hojas de menta. Todo esto lo vamos a licuar, con un poco de agua. Este es lo que quiero que quede como un Gerber, ¿no? Que quede espesito. Y así se lo van a estar tomando. Este se lo toman en las mañanas. Este lo pueden tomar en las mañanas sin ningún problema. Y esto les va a ayudar muchísimo para el estreñimiento y les va a ayudar a limpiar el colon. Te repito, vamos a utilizar papaya, vamos a utilizar pepino, vamos a utilizar 5 centímetros de jengibre, vamos a utilizar también un nopal, vamos a utilizar 1 tallo de apio. Y también vamos a utilizar hojas de menta, unas 10 hojas de menta. Todo esto lo licuamos muy bien y nos lo tomamos en las mañanas. Nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a limpiar el colon y a que ese estreñimiento no esté presente en su organismo. Si tienen estreñimiento, imagínense cuánta toxicidad, cuántas toxinas están ingresando a nuestro cuerpo porque sigue absorbiendo y sigue absorbiendo. Por eso hay que tomar bastante agua. Por eso las personas que también tienen ese problema de estreñimiento los mandan muchísimo a que tomen agua, estén tomando y tomando y tomando agua. En estos momentos vamos a ir a la pequeña información para tus oídos. Vamos a nuestra sección de la pequeña información para tus oídos en las breves de la semana, donde vamos a hablar sobre los intestinos. Las breves de la semana. Pequeña información para tus oídos. En las breves de la semana te traigo para ti lo que es las enfermedades intestinales. Hay varias enfermedades intestinales que es muy importante, es muy relevante que las tengamos en cuenta. Las enfermedades del sistema digestivo, hay bastantes, pero en esta ocasión te quiero mencionar algunas porque sí son de relevancia. Una de ellas es la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es mejor conocida también como ERGE, ¿qué nos está dando? Pues es el reflujo ácido, lo que te hablaba hace unos momentos, cuando sube por todo el esófago, llegando en muchas ocasiones hasta lo que es la garganta y la boca. Por eso muchas veces luego sentimos esa picazón o ese ardor en la boca, o como que dice, ay, creo que me estoy enfermando de la garganta, pero no se dan cuenta que es la acidez. El prolongar el ayuno es malísimo, por eso lo primero que debemos de hacer al levantarnos es consumir un alimento para no tener esa enfermedad por el reflujo gastroesofágico. A veces nos llega a doler también la cabeza por esos ardores e incluso les llega a doler en la parte del abdomen, lo que es a la altura del estómago. Hay ardor en la boca del estómago e incluso en el pecho. Por eso cuando tenemos ese ardor en el pecho, también tiene mucho que ver que nosotros no tenemos una buena alimentación. Esos jugos gástricos están subiendo como si fuera el volcán. Ya saben, ahorita el volcán que está explotando. Pues así está ese jugo gástrico en el esófago y pues el ardor está cañón. Y muchas veces se toman su capsulita, ¿verdad? Luego hasta se toman dos cápsulas de protones, pero es malísimo consumir tanto esa cápsula porque también nos descalcifica. El ardor repentino también lo podemos tener, o la irritación en la garganta, te repito. Entonces hay que consumir cosas. Te he compartido en programas anteriores jugos que son muy buenos para el problema de la acidez estomacal. Entonces, el reflujo nocturno. ¿Cuántos de ustedes no han tenido ese reflujo nocturno por este problema gastroesofágico, ¿no? Ustedes se recuestan y muchas veces nos afecta el que nos acostemos boca arriba y con la almohada baja. Todos esos jugos pues empiezan a regresar. Hay gente que empieza a darle muchísima tos. Hay gente que empieza a sentir una sensación de ahogo. Que ¿para qué les cuento? Es muy peligroso tener estos problemas. Entonces, ese reflujo nocturno hay que quitarlo. Por eso no hay que cenar y luego irnos a acostar, o comemos y luego nos vamos a acostar. Hay que caminar, hay que hacer algo. Por eso la cena la debemos hacer alrededor de las 7 de la noche para que haga digestión. Porque si no, no hace digestión y vamos a estar muy mal. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? Pues son muy variadas, ¿no? Dentro de ellas está una hernia hiatal. El que tengamos una hernia hiatal nos puede perjudicar bastante. La ingesta de café, también nos perjudica muchísimo, Hay personas que consumen el café aún sin haber desayunado. Lo primero que ingieren es un café. Hay que tener algo en el estómago y entonces sí, disfruta tu cafecito con todas las de la ley. Las gaseosas, el consumo excesivo de las gaseosas también nos pueden provocar este padecimiento, o el uso excesivo de los medicamentos y también la obesidad. Cálculos biliares, que les hablaba hace rato también, pues estos se presentan cuando la bilis se endurece y no puede ser secretada de la vesícula. Entonces, hay que trabajar en la desintoxicación de lo que es el hígado y el vaciamiento de la vesícula. Entonces, muchas veces es bien importante también comer bien. ¿Qué otros problemas están relacionados con los cálculos biliares? Pues también cuando hay un aumento del colesterol. El aumento del colesterol también es un problema para que se nos formen esos cálculos biliares. Si ustedes están enfermos de los intestinos o les duele el estómago, segurito ustedes se van a hacer unos estudios donde les dé los valores de triglicéridos y van a estar altos. Y eso es lo que está en el torrente sanguíneo. Ahora imagínense lo que está ahí atorado en el hígado. El que tengamos estos problemas de cálculos biliares es horrible, ya que si ustedes han experimentado o les ha pasado o conocen a algún amigo familiar que lo tiene, los dolores muchas veces son insoportables, los doblan, no pueden hacer actividades y el dolor luego dicen, ay, es que ya me empezó doliendo en el estómago y luego debajo de la costilla y ahora ya me duele hasta la espalda, ya no me puedo mover, ya no puedo hacer nada. Los dolores son horribles, son tremendos, pero es porque la vesícula quiere deshacerse de lo que hay ahí, son los desechos de la bilis. Entonces, muchas veces hay personas que les puede provocar vómito, náuseas, fiebre e infecciones estomacales. Tan grave es y tan peligrosa es la vesícula biliar que puede comprometer tu vida. Para ello les recomiendo muchísimo el rábano negro. También les recomiendo mucho lo que es la planta de simonillo. La planta de simonillo en tecito con boldo les va a ayudar muchísimo a calmar esos dolores. Y hay que atender esa parte, hacer un ultrasonido para ver la gravedad del asunto y herbolaria para que empieces a limpiar hígado y vesícula. Porque si tú no lo haces, ¿a qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a la cirugía, ¿verdad? A la extirpación de la vesícula. Médicamente ustedes lo saben que la única solución es extirpar, quitar, retirar. Las enfermedades celíaca, también la enfermedad de Crohn, también el colon irritable y el estreñimiento, los divertículos, las hemorroides. Son tantas y tantas enfermedades si nosotros no cuidamos nuestro segundo cerebro, que es los intestinos. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles Herbolario. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Un medio ambiente sano no debe ser un privilegio. Algunos mexiquenses viven en zonas sucias y sin áreas verdes, mientras que otros disfrutan de parques y calles sin basura. Lo mismo con el agua potable. Unos tienen de más y a otros les hace falta. Eso no es justo. Con la maestra Delfina Gómez haremos un gobierno que vea por la justicia ambiental y el derecho a un medio ambiente sano. ¡Vota por el cambio! Vota Delfina Gómez, gobernadora. Vota verde. Candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México. Te quiero presentar el nuevo salario familiar. Ya no solamente es rosa. Ahora los beneficios del salario rosa serán para toda la familia. Si necesitas apoyo para estudiar, para emprender un negocio, para pagar tu transporte o para fortalecer la alimentación de los tuyos, nosotros te daremos un salario para que puedas seguir avanzando. El nuevo salario familiar es para proteger la economía familiar. Esta es por nuestras familias. Ale del Moral, gobernadora valiente, partido Nueva Alianza. Ahora el salario rosa será familiar. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos aquí de regreso. Te recuerdo que nos estás escuchando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca. Sigue nubladón, ya debería de llover, ya que nos caiga un buen aguacerazo, ya que el agua nutra a los campos, que nutra a las plantas, a los árboles y a todos los seres vivos que la ocupamos, la necesitamos. Es urgente que nos llueva. Hay que hacer nuestras vibras, que nuestras vibras emanen a esa parte y que la agüita suelte, que la agüita caiga. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema bien interesante sobre los intestinos. Y te estaba hablando antes de ir a la pausa sobre varias enfermedades que se ocasionan por esa mala alimentación. E imagínate, lo primero donde cae es al estómago, del estómago a los intestinos. Entonces hay muchas personas que lo toman a la ligera y no le dan mucha importancia, lo cual sí debería de ser relevante, ¿no? Que nuestra alimentación sea lo más sano posible. Ya no te pido que sí sea muy natural, porque pues hay muchas cosas que ya no las encontramos tan naturales. Imagínate, a las manzanas ya les ponen bastantes fumigantes para que crezcan, a las calabacitas, los tomates, a todas muchas cosas de hortaliza, pues ya llevan bastantes fumigantes Por eso nosotros en casa debemos lavarlas bien, debemos desintoxicar, debemos desinfectar más bien, no desintoxicar, desinfectar estas hierbas. Por eso es bien importante también cuando les digo, hay que consumir todo lo de temporada. Si empiezan a ver quelites, comer quelites, berros, espinacas, acelgas, lechugas, todo lo que sea de temporada. Hay tantas personas que tienen esas enfermedades tan feas que bueno, no se les desea a nadie. Luego hay personas que ya empiezan a tener diarreas tan constantes, esa pérdida de peso inexplicable que dicen, bueno, ¿y por qué? Pues hay que revisar muy bien, hay que ir con un gastroenterólogo para que ellos les diagnostiquen. No olviden que tienen que ir al médico. Es bien importante ir al médico porque muchas veces nos automedicamos y automedicarnos pues no es lo correcto. Siempre te estaré recomendando que vayas con un profesional, de la salud, porque si no comprometes tu vida, comprometes muchas cosas de ti. Dentro de estas enfermedades en el intestino también existe una enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn. Hay muchas personas que la padecen y es una enfermedad inflamatoria intestinal que también se conoce como EII, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal. El tener esta enfermedad de Crohn, pues todo el tiempo andan inflamados, todo el tiempo están con esa panza de embarazados, que me imagino la ciruela pasa, ¿no? Pues ya están como ciruela pasa. Esa panza tan grande, y que luego le dicen a las mujeres, ¿no? Luego le dicen, ay, está embarazada, y no está embarazada. Y luego ya nada más, ya no sé quién tiene más pena, el que preguntó o la que respondió, ¿no? Entonces, esa enfermedad es tan grave por esa parte de la inflamación. Se te inflama todo, ¿eh? Con esta enfermedad de Crohn se te inflama todo el sistema digestivo, pero muy en especial se va a estar inflamando lo que es el intestino delgado a la altura del íleon. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, el intestino delgado a la altura del íleon es entre, ahora sí que diciéndoles, entre esta calle y esta calle, pues les voy a decir, entre el intestino delgado y lo que es el intestino grueso. Ahí es, esa es la parte, en esa conexión entre el íleon, que es el intestino delgado, lo final del intestino delgado y el principio del intestino grueso, esa es la parte que más se inflama. Esta parte es la que más se inflama. ¿Cuáles son algunos de los síntomas para las enfermedades, más bien para la enfermedad del Crohn? Muchos les empieza a dar diarrea, dolor intestinal intenso. Pues imagínense, el intestino empieza a crecer, a aumentar, ya es incómodo y empiezan a sentir una pesadez, ya no saben qué tienen, qué sienten, es muy peligroso, pero en esa altura se inflama bastante el intestino, que el dolor es muy intenso. Hay quienes presentan o llegan a presentar sangrado rectal o en las heces también hay sangrado. Una pérdida inexplicable de peso, Y todo esto, pues ¿a qué nos va a llevar? Si empezamos a tener una pérdida de peso, pues nos va a llevar a una anemia, ¿no? Entonces ya se empiezan a comprometer varios órganos, la sangre, los glóbulos, ¿no? Ya empezamos a comprometer varias cosas. Por eso hay que tener cuidado. Y muchas veces las personas también que padecen de enfermedades gastrointestinales son personas que tienen un problema, en lo que es el mental, digámoslo así, las personas que tienen ansiedad, las personas que tienen depresión, todo este tipo de personas, pues son las que tienen los problemas más fuertes con lo que es enfermedades gastrointestinales, porque muchas veces los medicamentos que manda el psiquiatra pues llegan a afectar porque no consumen el agua necesaria, no consumen muchas frutas, verduras o no llevan algo al estómago antes de, de tener estos medicamentos dentro. Entonces, son muchos, muchos factores los que pueden desarrollar enfermedades en los intestinos, por lo cual te repito, hay que visitar a lo que es a tu gastroenterólogo. La colitis, ¿verdad? La colitis, la mayoría hoy día tienen colitis. Ya tú les preguntas, ¿te sientes mal? Mi colitis. Todo mundo tiene colitis. Les digo, por el mismo estrés, por la misma rutina. Nosotros dejamos de lado nuestros alimentos, pero no nos damos cuenta que nuestros alimentos son la base fundamental para que nosotros tengamos energía y estemos haciendo nuestras actividades. Esa colitis nerviosa, colitis ulcerosa, también muchos de sus síntomas son la diarrea, sangrado en heces, los calambres abdominales. ¿A cuántos de ustedes no les ha dado esos calambres abdominales que sienten que se les hace una bola y dicen, ay, ay, ay, algo me está dando? ¿Pero por qué? Pues porque no está nutriendo de una manera correcta, entre muchos otros síntomas. También el síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable es dolorosísimo. Te dan muchas diarreas también. Y les hace sufrir bastante. El síndrome del intestino irritable les hace sufrir bastante por sus molestias gastrointestinales continuas, ¿eh? Aquí sí, con este síndrome, las molestias intestinales son muy, muy, muy continuas. Aquí sí les recomiendo mucho el que tomen las hierbitas, consuman hierbas para que se empiece a limpiar, a limpiar, a limpiar. ¿Qué podemos tomar? Pues nos podemos tomar, ya les digo, hay una hierbita que se llama cabacaba, hierbita del cabacaba. Una cucharadita de esta hierbita, con una cucharadita de boldo, con una cucharadita se me está olvidando, ahorita me acuerdo de la otra hierbita. Y todo esto lo vamos a poner a hervir en un litro de agua y empiecenlo a tomar, porque el sistema nervioso también nos afecta muchísimo. Hay que tratar también lo que es el sistema nervioso. El problema del síndrome del intestino irritable, ¿qué nos va a pasar? El estreñimiento. Lo que tiene el intestino irritable es que con este no se sabe. O ahorita puedo tener estreñimiento, como mañana ya no puedo tener nada, como pasado, o a las 2-3 horas ya me dio diarrea. Es incierto los síntomas del intestino irritable, porque te puede dar diarreas, vas a tener evacuaciones incompletas, dolores abdominales, hinchazón abdominal, bueno, hay tantas y tantos síntomas que con el intestino irritable no se sabe muchas veces qué pasa. Entonces, te voy a recomendar para esta parte del colon nuevamente, que es lo que estamos tratando ahorita, para poder sanar, para poder liberar, para poder limpiar, pues hay otro juguito muy bueno donde vamos a utilizar solo 3 ingredientes. Vamos a utilizar lo que es piña, apio y nopal. Nos va a ayudar a desintoxicar y nos va a ayudar a limpiar nuestra sangre. Nos va a ayudar a limpiar lo que son los intestinos. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 2 rebanadas de piña. Vamos a utilizar un tallo de apio y un nopalito. Esto le vamos a poner 1 litro de agua y lo va... Perdón, es mucha agua. 1 vaso de agua. 2 rebanadas de piña, 1 tallo de apio y 1 nopal. Esto con 1 vaso de agua bien licuadito, y nos lo vamos a tomar 3 veces al día antes de unos 15 o 20 minutos antes de los alimentos. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA 97.3 FM. Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 5:01. La Voladora Radio, radio comunitaria. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Ya estamos de regreso. Fue una muy breve, pero fue breve pausa, ni cuenta me di. Pero ya estamos aquí de regreso. 97.3 de FM, La Voladora Radio. Muchas gracias por seguir sintonizando. Son 5:02. Y estamos hablando de los problemas intestinales. Ahorita en un ratito ya te voy a pasar todos los jugos. Ve preparando lo que es tu libretita, tu bolígrafo, porque te voy a pasar varios jugos que vamos a estar utilizando para la acidez estomacal, para el estreñimiento, para el colesterol, para el hígado, todo lo que compromete a lo que es nuestro aparato digestivo. Hoy te voy a pasar varios jugos en un momento más. Te los estaré pasando, te los estaré enviando para que de esta manera ustedes limpien su organismo, limpien su colon, limpien sus intestinos y tengan una mejor absorción de los nutrientes de lo que comen bueno, de lo que comen en vida, lo que comen vivo, para que su cuerpo esté sano, feliz y contento. Barriga llena, corazón contento, pero llena de mucho amor, de mucha salud y de muchísima vida. Como siempre, trayéndote las reflexiones, trayéndote música, trayéndote canciones, en la cual nosotros, o más bien en el programa de Miércoles de Herbolaria y Naturismo, estamos muy comprometidos con el medio ambiente. Siempre llega una parte de la sección en la que me gusta que ustedes reflexionen. Que ustedes reflexionen porque es nuestro hogar, es nuestra casa, el planeta Tierra. Y para ello te traigo hoy una cumbia. Esta cumbia es para reciclar. Recordemos que siempre utilicemos las 3 R. Vamos a escuchar la siguiente canción, Cumbia para Reciclar. La cosa se puso compleja y el mundo lo sabe. ¿Qué cosa? Aunque muchos digan que no, el problema es grave. Está caliente Santiago y el continente. La tierra no puede con tanta gente. Hay que hacer un cambio. ¿Cuándo? Hay que hacerlo urgente. Mucho se puede hacer. ¿Con qué? Con todo lo que pasa. El verdadero cambio comienza en casa. Haz un pequeño gesto, aunque parezca poco. La basura de uno le sirve a otro. Si reciclamos los desechos somos progreso. Clasificando la basura somos cultura. Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable, un mundo limpio, un mundo sano y saludable. Porque los botes es basura, despierta, reutilizar es clave. Estamos en alerta, separa tus desechos, no dañas el planeta. Si la quieres hacer a la completa. Si reciclamos los desechos somos progreso. Clasificando la basura somos cultura. Si nos hacemos responsables de separar lo reutilizable, un mundo limpio, un mundo sano y saludable. Reduce. Mucho se puede hacer para vivir feliz. El verdadero cambio comienza en ti. Recicla. Son del Valle. Ya estamos aquí de regreso después de estas tres R, de esta cumbia para reciclar. Después de todo esto, pues hay que hacerlo en casa, también hay que inculcarlo, hay que enseñarle a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros familiares, que todo esto sane, que todo nuestro planeta Tierra, tierra junto con nosotros, pues esté trabajando bien para que todos en coordinación, en unión, pues estemos sanos, ¿no? Porque si está bien una parte, pues la otra también va a estar bien. Si está bien el planeta Tierra, nosotros vamos a estar bien, ¿no? Que imagínense cuánta contaminación ya tenemos. Entonces, te voy a pasar ya las recetas por las cuales estábamos esperando. Ya hablamos, el tema de los intestinos es muy extenso. Quise resumirlo, pero ahora ya vamos con la jugoterapia, vamos con la herbolaria para que nosotros sanemos de una manera natural. Te repito, siempre, si nosotros tenemos una buena alimentación, lejos de consumir tantas carnes todos los días, porque hay personas que diario tienen que consumir carne y si no comen carne, pues sienten que no están vivos, sienten que algo les falta, sienten un hueco en su estómago. Entonces, son carnívoros. Hay que consumir los bisteces naturales, los nopalitos, ¿verdad? Los nopalitos son unos bisteces naturales. Y si van a comer carne, pues traten de agregarle suficiente verduras, ensaladitas, para que se ayuden. Imagínense, a la carne le cuesta, luego a ustedes les cuesta trabajo estar mastique la carne, que luego que hacen, ay, se la pasan, ¿no? Imagínense a su estómago, qué trabajo le está costando, a sus intestinos, qué trabajo le está costando. Hay que ser más conscientes de nosotros mismos. Acidez estomacal, eres una persona que tiene acidez estomacal, pues ya sabes, vamos a recomendarte lo siguiente. Vamos a utilizar el jugo de dos papas, el jugo de media jícama, vamos a agregar dos zanahorias, el juguito de dos zanahorias y el tallo de un apio. Dos veces al día, si está muy intenso nuestro problema, dos veces al día, por las mañanas y a media tarde lo vamos a estar consumiendo para que esa acidez estomacal disminuya, para que esa acidez estomacal disminuya, ya que la papa, todo ese recubrimiento de la papa, más bien todas esas como harinitas que suelta la papa, pues nos va a empezar a recubrir esa parte de la acidez estomacal. Hay que ser constantes, para que haga su efecto. Tómalo por un mes, y te ayudará muchísimo. Dos veces al día. ¿Eres una persona con estreñimiento? ¿Qué puedo hacer? Lo que hablábamos hace rato. Ahí ya vimos las enfermedades, pero ahorita te paso los tips, los remedios. El estreñimiento, ¿qué vamos a hacer? Pues ya te dije hace rato, puedes consumir el tecito de menta o también puedes consumir lo que es el té de marrubio. En la herbolaria vamos a utilizar el tecito de marrubio. Vamos a utilizar también lo que es el agua de tamarindo, pero tamarindo natural. No vayan a ir a la tienda, se compren un frasco de tamarindo y se la quieren. No, tamarindo natural, la pulpa de tamarindo natural nos ayuda muchísimo para el problema del estreñimiento, ya que el tamarindo contiene bastante, muchísima fibra. O un licuadito de sábila, manzana y ciruelas pasa. Vamos a agregarle un buen pedazo de sábila, a lo mejor lo que sean 3 cucharadas de sábila, lo que es la pulpa de sábila, con una manzana vamos a agregarle amarilla o verde, y le vas a agregar 5 ciruelas pasa sin huesito, 5 ciruelas pasa, y por qué no agrégale a lo mejor jugo de naranja o jugo de toronja. Todo esto lo vas a licuar muy bien. Y te lo tomas, y esto te va a estar ayudando muchísimo para los problemas de estreñimiento. No olvides consumir fibra. La fibra es muy importante para todas aquellas personas que tienen, sufren o padecen de lo que es el estreñimiento. De esta manera, pues van a trabajar. Bendito, bendito sea su sistema digestivo, que se los va a agradecer. Todo esto también nos lleva al colesterol. Recuerdan que hace rato estuvimos platicando del colesterol, los triglicéridos y demás. Pues también hay que ayudarnos de todo, porque si están mal los intestinos, pues vamos a estar mal de muchas cosas en el organismo. ¿Qué vamos a estar utilizando para el colesterol? Vamos a estar utilizando jugo de manzana. Vamos a utilizar medio vaso de jugo de manzana, medio vaso de jugo de pera, dos kiwis bien lavados. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando una vez al día. Otro remedio buenísimo, otro licuadito para el colesterol, es la avena. La avena nos ayuda muchísimo, bastante, a absorber toda esa grasa que no es necesaria en nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a utilizar? Dos cucharadas de avena, un vaso de agua y una manzana amarilla. Todo esto bien licuadito, todos los días nos lo tomamos en las mañanas. Es como si consumiéramos esas pastillas que te manda el médico para los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, la manzana, la avena y el agüita nos van a ayudar muchísimo a bajar lo que es ese colesterol malo. El que consumas un nopalito diario crudo también te ayuda mucho a disminuir la cantidad de grasa que hay en tu cuerpo. El nopal crudo, por favor, lo crudo, más crudo que se pueda. Imagínense comer habas, una ensaladita de habas, cuando haya habitas verdes, le pican o le ponen rodajitas de cebolla, cilantrito picado, un tientito de ajo picado y los nopales así en crudo. Todo esto es una maravilla, es riquísimo la cantidad de fibra que le van a ingresar a su cuerpo y los nutrientes pues los van a aprovechar al máximo, van a empezar a sentirse más ligeros. Hacer ejercicio también es bien importante, no que luego nada más todos se lo quieren dejar a la jugoterapia o a la herbolaria o a los remedios que les recomiendan, pero ustedes quieren seguir sentados y acostados. Hay que hacer ejercicio, 20 minutos de caminata, 20 minutos de baile, 20 minutos de brinco. Esto nos va a ayudar muchísimo. Si vas a brincar, con mucho cuidado y mucha precaución, pero también consume lo que es el colágeno, ¿verdad? El hígado también hay que desintoxicarlo. ¿Qué vamos a utilizar para los males hepáticos? Pues vamos a utilizar el té de boldo, vamos a utilizar también el tecito de ajenjo y el té de istafiate, ajenjo y boldo. Simonillo también nos ayuda muchísimo. Esto nos ayuda en ayunas, el tecito amargo en ayunas, a desintoxicar el hígado. Entre más amargo consuma, para él es riquísimo, así como a ti te gusta el pan, el refresco, los chicharrones, esas cosas fritas, pues a tu hígado le encanta lo amargo, a tu hígado le encanta, y de esa manera él se desintoxica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? También en las mañanas, 2 o 3 cucharadas de aceite de olivo, 3 cucharadas de aceite de olivo, con el jugo de 2 o 3 limones, le picas un dientito de ajo, todo esto lo revuelves y te lo tomas. Ya que te lo tomaste, enseguida, para quitar el sabor del aceite de olivo, que no sabe feo, ya lo he probado muchas veces y a mí ya no me sabe feo, me gusta, a mí me encanta el ajo así crudo, me encanta bastante el ajo. Hasta se me hace agua la boca. Entonces, 3 cucharadas de aceite de olivo, el jugo de 2 limones, un dientito de ajo picado, lo revuelves muy bien y te lo tomas. Si sientes muy feo por el aceite de olivo, extra virgen, pues te tomas un tecito amargo, un ajenjo o un istafiate. Esto lo haces por 9 días, descansas 9 y lo vuelves a empezar otros 9. Te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar como no tienes idea. Esto nos ayuda bastante para el hígado. Eres una persona con agruras, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar 750 mililitros de jugo de manzana, escúchame bien, 250 mililitros de jugo de manzana, lo que es un vasito de jugo de manzana, 200 mililitros de jugo de brócoli también. Vamos a utilizar 200 mililitros de jugo de brócoli y jugo de naranja. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando en las mañanas. Si no te gusta el brócoli y tienes problemas de inflamación, solo utiliza lo que es el jugo de manzana con una naranja, con el jugo de una naranja, y le vas a agregar el jugo de una papa, nada más. Todo esto bien licuadito y te lo tomas. Vamos a ir una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Son las 5 y 17 minutos. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Soy Mario Cervantes, presidente de Nueva Alianza Estado de México, y sé que nuestro compromiso es mejorar la educación. Alejandra del Moral sabe bien que nuestras alumnas, alumnos y profesores merecen tener a su alcance las mejores herramientas tecnológicas para una mayor calidad educativa. El sistema educativo no es un negocio, es la base para crear una mejor sociedad. Alejandra del Moral, candidata a la gubernatura del Estado de México. Este 4 de junio, vota Nueva Alianza. Coalición va por el Estado de México. Soy Mario Cervantes, presidente de Nueva Alianza Estado de México, y sé que nuestra prioridad es la seguridad de los mexiquenses. Nueva Alianza trabaja por la tranquilidad de todos, porque sabemos que tu seguridad va más allá de promesas vacías. Ale del Moral es ciudadana, es madre, y sabe que la prioridad de las familias es fortalecer la seguridad de todas y todos los mexiquenses, para que nosotros y las personas que queremos no tengamos miedo de salir. Con Nueva Alianza y Ale del Moral sí podemos darte seguridad. Este 4 de junio, vota Nueva Alianza. Coalición va por el Estado de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo que me estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio. Son 5 de la tarde con 20 minutos. Muchas gracias por seguirnos escuchando, seguirnos sintonizando. Entonces, antes de irme a la pausa, estábamos con los jugos. Gastritis. ¿Cuántos de ustedes ya tienen ese padecimiento, dolor y demás que les da con todo? Que les da con absolutamente todo, que ya luego necesitan internarlos, necesitan ponerles medicamento para que ustedes se sientan mejor. Y luego ya ni tomado, ya es a través de la avena. ¿Por qué? Pues porque ya no hay nada que toleren y soporten, y muchas personas les da náusea, les da vómito. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que utilicen 250, cuando ya tienen ese problema de la gastritis fuerte, utilicen 2 rebanadas de piña, utilicen también lo que es un vaso de jugo de manzana natural. Recuerden que todo esto natural, nada enlatado, nada embotellado, nada de Tetra Pak. Un vaso de jugo de manzana, una rebanada de papaya y una hoja de acelga. Te repito, vamos a utilizar 2 rebanadas de piña, un vaso de jugo de manzana, una rebanada de papaya y una hoja de acelga. Todo esto lo vamos a mezclar muy bien, lo vamos a integrar, lo vamos a licuar, vamos a extraer los jugos. Todo esto, y nos lo vamos a estar tomando 2 veces al día hay que estarlo tomando para disminuir dolor. También aquí le podemos agregar una cucharada de sábila para que nos ayude a cicatrizar, nos ayude a desinflamar. La sábila es buenísima, también nos ayuda a desinflamar lo que es el colon. Entonces, vamos a utilizar esto bien licuadito, y lo vamos a estar tomando 2 veces al día para la gastritis, para que se desinflame, nos ayude y nos cicatrice. La manzana, estar consumiendo la manzana nos ayuda muchísimo. Otra para el estreñimiento que me acabo de acordar, es las cápsulas de sábila, las cápsulas de sábila y olivo. Así las pueden encontrar en cualquier tienda naturista. Cápsulas de sábila y olivo. Y estas hay que tomarlas antes de los alimentos, unos 15 minutos antes de los alimentos. Les va a ayudar muchísimo. 3 veces al día. Consumir estas cápsulas 3 veces al día. Sábila y olivo les va a ayudar muchísimo para el estreñimiento. Si no quieres tomar cápsulas, si quieres hacerte otro juguito para el estreñimiento, pues ¿qué vamos a licuar? Vamos a utilizar un vaso de jugo de naranja, medio vaso de jugo de uva, un pedazo de papaya con 5 huesitos de la misma, media manzana y medio mango. Todo esto lo licuamos bien y nos lo vamos a estar tomando todos los días por unos 15-20 días en ayunas. Esto nos va a ayudar muchísimo para lo que es el estreñimiento. Esto nos va a ayudar mucho para el estreñimiento, y de esta manera pues vamos a estar mejor. Coman frutas, coman verduras, consuman mucha fruta, muchas verduras, mucha fibra, ya que estos son los alimentos para mejorar la digestión. El que consumamos fibra nos va a ayudar muchísimo a mejorar la digestión. Entonces, de esta manera vamos a estar trabajando con el intestino. Hay un libro buenísimo, si a ustedes les gusta leer, hay un libro que se llama Un Intestino Feliz, cómo la microbiota mejora tu salud mental y te ayuda a mejorar también las emociones. Es lo que hablábamos, las emociones repercuten mucho en nuestras enfermedades. Es un libro de la doctora de la Puerta. Te va a hablar de Un Intestino Feliz. Así lo pueden conseguir. Un Intestino Feliz de la doctora de la Puerta. Lean este libro, les va a ayudar muchísimo y nos va a ayudar a tener ese intestino contento, ese intestino feliz, y nos van a enseñar cómo la microbiota nos va a mejorar nuestra salud mental y nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestras emociones. Entonces, de esta forma, yo te comparto conocimiento de toda índole. Ya tú decides qué tomas, qué dejas, qué te sirve, qué no te sirve, qué vas a compartir con los demás y qué es lo que vas a desechar. Un intestino feliz para que ustedes estén igual, felices. Este lo pueden regalar, regálenlo a las personas que tienen malos hábitos alimenticios para que de esta manera se den cuenta lo bello que es consumir cosas naturales, lo bonito que es comer frutas, verduras y no sentir esa pesadez, no sentir ese cansancio, porque muchas veces eso también provoca que nos sintamos con fatiga, que nos sintamos con mucho sueño, que nos dé flojera hacer las cosas. ¿Por qué? Pues porque nuestro metabolismo está muy lento y toda la sangre se está concentrando en el aparato digestivo, que no alcanza a oxigenar bien a nuestro cerebro. Entonces, ya lo sabes de qué manera vamos a estar. Un digestivo que nos va a ayudar muchísimo. Aquí nos ayuda mucho la piña. Si ustedes se dan cuenta, les he recomendado mucho la piña, el pepino, la papaya, las ciruelas pasa. Eso nos ayuda bastante. Este es un jugo digestivo. Vamos a utilizar solo una rebanada de piña o una taza de piña. Vas a utilizar 2 tallos de apio. Vamos a utilizar 2 cucharadas de la pulpa de sábila. Y vamos a utilizar hojitas de albahaca. Vamos a utilizar de unas 5 ramas. Todas las hojitas de las 5 ramitas de la albahaca vamos a estarle utilizando para que de esta manera nos ayude a digerir mejor nuestros alimentos. Todo esto lo licuamos con un poco de agua y nos lo tomamos una vez al día por 15, 20 días, nos va a ayudar muchísimo. Ojo, cuando estemos haciendo depuraciones, desintoxicaciones del hígado, la vesícula, el aparato digestivo, pues es bien importante que ustedes no consuman lácteos, no consuman azúcares, no consuman refrescos, carnes rojas, mientras estamos haciendo las depuraciones, mientras hacemos lo que es la desintoxicación, porque si no vamos a estar mal, nos vamos a seguir enfermando, no dejamos que se absorban bien los nutrientes. Hay que limpiar bien el colon, que no nos dé miedo, que nunca nos dé miedo estar liberando, que no nos dé miedo consumir cosas naturales, que no nos dé miedo consumir cosas sanas, que no nos dé miedo esa parte, ¿no? Porque si nos está dando miedo, pues ¿qué vamos a hacer? Nunca vamos a hacer nada. Y hay que tenerle mejor, más miedo al azúcar, al pan, a los lácteos. Pero a una manzana, a un plátano, a una jícama, no le tengan miedo. Esto nos aporta vida, nos aporta muchísima vida. Si te sientes cansado por lo mismo de todo esto, de los problemas intestinales, pues hay que también darnos un energético, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar unas 5 nueces, vamos a utilizar 6 fresas. Esto lo vamos a licuar con un poco de cañamomo, lo licuamos muy bien y nos lo vamos a tomar en las mañanas. Es lo primero que vamos a estar consumiendo para que nos ayude muchísimo a tener energía. Para las agruras, te estaba diciendo también, pues vamos a utilizar lo que es jugo de manzana. Vamos a utilizar un vasito de jugo de manzana. También vamos a utilizar 2 tallos de apio. Todo esto lo vamos a poner en el extractor y nos los tomamos una vez al día o 2 veces al día, dependiendo el nivel de acidez o de las agruras que a ti te den, ¿verdad? A las personas que tienen muchos gases intestinales, pues también todos estos jugos que les acabo de recomendar, todos estos les ayudan muchísimo, muchísimo, como no tienen una idea. La úlcera gástrica, es que hay tantos problemas en el gastro, que hasta las úlceras nos hacen muchísimo, muchísimo daño, ¿no? Entonces, el comer de 6 a 7 ciruelas nos ayuda bastante para las úlceras, para la gastritis, bastante nos ayuda y de pasadita pues nos va a ayudar para el estreñimiento, ¿no? Entonces, nos va a quitar a las úlceras. La ciruela pasa es buenísima. Si tú tienes úlceras, es buenísima, buenísima para quitar esos malestares. Entonces, ¿las vamos a estar comiendo cada cuándo? ¿Cómo esas ciruelas pasa? Pues vamos a comer de 6 a 7 antes de cada alimento, antes de comer, antes de desayunar y antes de cenar. También el comer mango, he visto que hay bastante mango, también el mango nos va a ayudar muchísimo, pero ¿cuál mango? El mango petacón nos va a ayudar bastante, es una maravilla, ¿para qué creen? Para la acidez y para la gastritis. Comer dos mangos antes de cada comida y te aseguro que vas a notar la diferencia. Esto lo vamos a estar comiendo por 21 días. Dos manguitos petacones nos va a caer de maravilla la acidez estomacal y la gastritis. El jugo de toronja, nopal, choconoscle y sábila también nos ayudan bastante. El jugo de toronja, nopal, choconoscle y sábila que vamos a utilizar. Una cucharada de sábila nos va a ayudar a desinflamar, nos va a ayudar a cicatrizar. El choconoscle, le ponemos un choconoscle bien lavadito, le ponemos un nopalito y medio vaso de jugo de toronja. Por la noche también vamos a comer de 3 a 4 hojas de lechuga, las puras hojas de lechuga. También podemos comer lo que es un diente de ajo, consumir un juguito de limón con juguito de limón, o la pueden hacer todo esto una ensaladita. 3 o 4 hojitas de lechuga, le pican un dientito de ajo, le agregan el juguito de limón y aquí le agregan una pizquita de sal. ¿Esto para qué nos va a ayudar muchísimo? Esto nos va a ayudar bastante para disminuir lo que es la acidez en la sangre. Si tenemos una sangre muy ácida, pues entonces vamos a tener problemas que nos vamos a estar enfermando cada rato. Y eso de estarse enfermando cada rato, pues no es tan sano, no es tan bueno, que luego hasta ustedes mismos se desesperan. Gastritis, colitis, úlceras. ¿Qué vamos a utilizar? Un vaso de té de manzanilla y media cucharadita de tepezcohuite en polvo. Así lo consiguen, tepezcohuite en polvo. Tengo mi té de manzanilla, mi tacita de té de manzanilla, le agrego una media cucharadita de tepezcohuite en polvo. También le van a agregar un poco de sábila y dos pizcas de bicarbonato. Te repito, para la gastritis, para la colitis o la úlcera, otro remedio buenísimo es que utilices un vaso de té de manzanilla. Le vas a agregar media cucharadita de tepezcohuite en polvo, una cucharada de sábila, la pulpa de sábila, y dos pizcas de bicarbonato. Esto es muy alcalino. Al ser muy alcalino, pues nos va a equilibrar mucho en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, nuestros órganos. El tener alcalinidad en el cuerpo nos ayuda bastante. Todo esto lo vas a tomar en ayunas. Es muy importante eso, que sea en ayunas y lo dejas que actúe unos 20 a 30 minutos para que haga su función, haga su trabajo. La papaya, no me canso de decirles que la papaya es una maravilla. La licuamos con avena y sábila y no, cállense, dicen por ahí, cállense la boca. Les va a ayudar bastante a la acidez estomacal. Y de pasadita, como lleva avena, pues les va a ayudar a bajar los niveles de colesterol, de esas grasas en la sangre. ¿Qué vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar la papaya, vamos a utilizar unas dos tacitas de papaya, le vamos a agregar dos cucharadas de avena y una cucharada de sábila, la pulpa de sábila, dos cucharadas de sábila, y le van a licuar y se lo toman en las mañanas. Esto en las mañanas les va a ayudar muchísimo a desinflamar, les va a ayudar mucho a que vayan al baño, les va a ayudar bastante a que esa acidez en el estómago disminuya, las agruras. Trabaja muy bonito la papaya con la avena y la sábila. La jícama también la pueden estar comiendo. Es por eso que hay jugos en donde les recomiendo, sobre todo aquí en lo que es gastritis o acidez estomacal, que les he mandado la papa, la zanahoria, la jícama y la sábila, porque la jícama tiene muchas propiedades, tiene grandes propiedades antiinflamatorias. El estar comiendo así la jícama por sí sola también nos ayuda muchísimo a desinflamar y contiene bastante agua. Entonces es muy recomendable que todo esto lo hagan al pie de la letra y siempre, siempre, siempre tengan la supervisión de un experto en la materia. Porque luego ustedes dicen, no, pues me la tomo 20 días, Lo que les recomiendan así lo deben de hacer. No se los dice nada más porque sí. Tiene un para qué, tiene un propósito. Si se te dice, tómalo 5 días, 9 días, descansas tantos días y los vuelves a tomar, así lo deben de hacer. Si te dicen todos los días, por un mes, por dos meses, así se debe de hacer. No seamos desobedientes, porque muchas veces decimos, ay, no me pasa nada, pero todo en exceso siempre trae consecuencias en el organismo. Para la colitis, ya que estuvimos hablando mucho de la inflamación, ¿qué vamos a utilizar para la colitis? Vamos a utilizar 5 gramos de las cáscaras de granada. 5 gramos de cáscara de granada. Vamos a utilizar 5 gramos de hojas de yantén. Así la compran en la herbolaria, hojas de yantén. 5 gramos vamos a utilizar y medio litro de agua. Te repito, para la colitis vamos a utilizar 5 gramos de cáscara de granada, 5 gramos de hojas de yantén, medio litro de agua y lo vamos a hervir a fuego. Lo vamos a hervir en la estufita y nos vamos a estar tomando de 3 a 4 tacitas al día. Otro tecito muy bueno que nos va a ayudar para la colitis es utilizar 20 gramos de artemisa, 30 gramos de la hierba que se llama angélica y una cucharadita de anís. Así todo esto lo compran en las herbolarias. Anís, artemisa y angélica. 20 gramos de artemisa, 30 gramos de angélica y una cucharadita de anís. Aquí vamos a utilizar 1 litro de agua. Todo esto lo vamos a hervir muy bien. Lo tapamos, ya que primero pones a calentar tu agüita. Ya que vaya a soltar el hervor, le agregas las plantitas, dejas que hierva unos 3 minutitos, le apagas, lo tapas, dejas que se repose, después lo cuelas y te vas a tomar 4 tacitas al día o te tomas este litrito de agua durante el día para que haga su efecto, haga su trabajo. Ahora, si tienes diarreas constantes, vamos a utilizar 30 gramos de granada. Aquí vamos a utilizar la granada, en el anterior utilizamos la cáscara. Aquí 30 gramos de granada, 30 gramos de cola de caballo, 30 gramos de malvavisco, es una hierbita. No vayan a echarle el malvavisco dulce y que por un lado les digo que no. Y aquí le van a agregar hasta 3-4 bombones. No. 30 gramos de malvavisco es una planta, les repito. Vamos a utilizar también lo que es 30 gramos de marrubio. Si no hay marrubio, pues utilizamos estafiate y 1.5 litros de agua. Vamos a mezclar todo esto y lo vamos a hervir por 5 minutos. Lo vamos a dejar reposar, lo colamos y vamos a tomar una tacita cafetera 4 veces al día o hasta que desaparezcan los síntomas de lo que es la diarrea. El tiempo se me va rapidísimo y Hoy estuvimos hablando de lo que es el aparato digestivo, las problemáticas que podemos tener por una mala alimentación. Entonces, como sugerencia, no hay que consumir lácteos en exceso, carnes rojas, carne de puerco, azúcar, no hay que consumirla en exceso, los refrescos tampoco, para que nuestro organismo disfrute también de esta vida maravillosa. Hay que aprender a comer y te repito, lee el libro de Intestino Feliz y te va a ayudar muchísimo. Llegó la hora de alinear tu cuerpo, mente y espíritu para sanar con lo emocional. Sanación con Pachamama. Alineemos mente, cuerpo, alma y espíritu con Pachamama. Toma una postura cómoda. Siéntate derechito, derechita, como la criatura más amada, pero más amada de tu creador. Porque eres eso. Eres la creación perfecta del universo. En estos momentos no cruzamos manos, no cruzamos piernas. Cerramos los ojos y solo vamos a estar tú y tú. Mi voz solo te guiará. A partir de estos momentos eres uno solo, una sola, contigo mismo. Inhalamos y exhalamos suave y lentamente.